hace días que ando buscando razones y tú me quitas vida y fe. Me he perdido en la desesperanza. Esta primavera ya no huele a flores ni a tu piel. Llegas y desapareces como ángel. Llenas este laberinto y este corazón. No, ya no encuentro motivo para dejarte ir. No, no. Hoy me encuentro preso de este sentimiento y no hago otra cosa que solo pensarte. Quiero borrarte de mi mente. No es nada fácil y es que eres tan música que vienes y te vas, así como si nada. Eres tan música como el viento que pasa entre hojas y no dices nada, no me dices nada. Y deliro con tu voz que rompió el silencio de un sueño perdido. Lejos de ti nada tiene sentido y mi corazón ya no se contenta y esta solución no está a la venta. Eres tú lo que me complementa, siempre tú, ay baby tú. Hoy me encuentro preso de este sentimiento y no hago otra cosa que solo pensarte. Quiero borrarte de mi mente. No es nada fácil, es que eres